vuelve a beber de la botella, mientras el pequeño Solín exclama en voz baja: es peligroso ir con él. Su locura lo llevará a matarnos antes. Serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. Esta será una prueba para todos. Y con un poco de suerte, descifraremos el enigma. Pero, ¿crees que podemos confiar en este hombre? Oh, no, por supuesto que no. Precisamente por eso quiero que nos acompañe. Quiero estar cerca de él cuando salga la luna llena y comprobar las sospechas de los campesinos, que les aseguran que es un lobo humano. Y bien, vamos pues, Calimán. Solo le aconsejo que vaya armado. Tengo un buen rifle a la mano y algunas balas de plata que nos servirán para defendernos llegado el caso. Lucas avanza hacia un viejo armario, empuñando un rifle automático, cuyo cerrojo acciona con pulso tembloroso. El rifle tiene 3 balas de plata. Espero que usted sepa manejar el arma y tenga buena puntería. De lo contrario, no tendrá oportunidad de sobrevivir. Vamos, Calimán. Tómelo. Lucas arroja el rifle y Calimán lo atrapa en el aire con firmeza. No, gracias. Jamás utilizo armas mortales. Un rifle es lo menos indicado para mí. ¿Pero qué hace? Quitar las balas de plata de este rifle y devolvérselo. Calimán devuelve el arma a Lucas Van Doren, arrojándola violentamente, y este apenas tiene tiempo de recibirla en las manos. Necio. Ir hasta el pueblo de los lobos humanos significa ya un peligro. Pero llegar sin armas es una verdadera invitación a la muerte. Para luchar por la vida no es necesario utilizar armas. Hay algo más poderoso y efectivo. ¿Qué? La mente. No hay fuerza más poderosa sobre la tierra que la mente humana. Y quien domina la mente lo domina todo. Lucas Van Doren frunce los labios en gesto de enfado. Da un trago más a la botella. Luego avanza hacia la puerta. Bien, Calimán. Usted lo quiso así. Vamos. ¿Estamos listos? Adelante, Solín. Sí, mi señor. Abandonan la cabaña y el viento los envuelve como sudario frío. Las sombras de la noche reinan ya a su alrededor y el cielo tapizado de estrellas semeja a una gigantesca bóveda mortuoria. Hermosa noche. Pronto saldrá la luna llena. Lucas Van Doren se estremece de pies a cabeza. Sabe que las palabras del hombre increíble llevan la intención de causar un impacto emocional en él. Su rostro demacrado, perlado por gotas de sudor, semeja a una grotesca máscara. Sus manos temblorosas acarician el revólver enfundado a su cintura, mismo que está cargado con balas de plata. Conteniendo su emoción, responde: espero que cuando se arrepienta de todo esto, no sea demasiado tarde, Calimán. ¿Aún está decidido a ir? Estamos listos, Lucas Van Doren. En marcha, señor. La hermosa Karen de Tífano no puede ocultar una sensación de miedo que la estremece al contemplar aquellos suntuosos ropajes que su padre, el barón de Tífano, extrae del viejo arcón colocado en un rincón de la alcoba de la difunta Teres Jefflin. Mira, Karen, ¿no es hermoso? Vestido de novia. Sí, el mismo que tu madre vistió aquel feliz día en que nos unimos en matrimonio. Ha estado guardado aquí desde hace muchos años y ahora servirá para adornarte en tus bodas. El varón sostiene entre sus huesudas manos aquel fino vestido de encajes y sedas que, extendido sobre el arcón, semeja a un fantasma aletargado. La hermosísima joven se muerde los labios nerviosamente. Sí, es muy hermoso. Estoy seguro de que te quedará muy bien. Tienes el mismo cuerpo que tenía Cleves por aquel entonces. Talle fino y cuerpo juncal que le daba un aspecto señorial y suntuoso. Mírelo sobre tu cuerpo. Karen se estremece al sentir aquellas frías telas rozando su cuerpo. El crujir de las sedas con aroma viejo y humedad le hacen retroceder nerviosa. No, no. ¿Qué sucede? ¿Repudias algo que para mí significa tanto? No, papá. Solo que me parece demasiado fúnebre, triste, de mal presagio que tenga que vestir este traje que perteneció a mamá. No digas tonterías. Lucirás tan hermosa como ella. Si me parece que Teres ha revivido en ti. Karen, haciendo un gran esfuerzo, sostiene entre sus manos débiles aquel vestido blanco, colocándolo sobre su cuerpo, conteniendo un grito angustiado al sentir el frío roce de las sedas sobre sus brazos desnudos. Si juzgas necesario que vista este traje, así lo haré, aunque yo preferiría que... Mira, mira, Karen, los azares aún lucen bellos. Esta diadema adornó la cabellera de Teres y parecía una reina, una virgen que llegaba a mi vida como la ilusión alcanzada y soñada. Los azares en manos del varón se ven extraños. Parecen pequeños huesos engarzados en espinas que hacen temblar a Karen. Déjame adornar tus cabellos con estos azares tan bellos. Oh, Karen, Karen, qué hermosa novia serás. Papá, por favor, ¿por qué no lo dejamos para otro día? Ay, me siento mal. Mira, mira, este es el collar de perlas que le regalé el día de la boda. Déjame ponerlo en tu garganta y así me pareceré estar otra vez junto a mi adorada Teres. Por favor. Las huesudas manos del varón sostienen el collar de perlas que al chocar entre sí producen un extraño sonido que hace estremecer a Karen. Luego, la joven experimenta una extraña sensación cuando las perlas se enredan en su cuello con extraña y fría caricia. Sí, eres igual que ella. Me parece que eres Teres. Por favor. Oh, sí, Teres, amada mía. Juro que te amaré por siempre, que mientras la vida palpite en nuestros corazones, solo sabré pronunciar tu nombre. Y al besar tus labios repetiré ese juramento hasta que la muerte nos separe. Papá, papá, ¿qué tienes? ¿Por qué hablas así? Teres, mi adorada Teres. El rostro demacrado del varón de Tífano se ha transformado y sus ojos verdosos brillan intensamente. Sus huesudas manos acarician el cuello de Karen al tiempo que ajusta más el collar de perlas. Y tú también me amas, ¿verdad, Teres? Dime que me amas, que jamás pensarás siquiera en el olvido, que nuestro amor será eterno y por ello inmortal. ¿Pero qué te pasa? ¡Soy yo, Karen! ¿No me reconoces? Teres, mi adorada Teres. No. Esta noche eres ya mi esposa y jamás nadie podrá separarnos. tan solo la muerte. La muerte que por desgracia llegará algún día no lejano. Papá, papá, me haces daño. Me estás apretando la garganta, papá. Teres, Teres, dime que no has amado jamás a otro hombre. Dímelo. No me haces daño. Habla, responde. Di que no has amado jamás a otro hombre. Dilo, o soy capaz de matarte ahora mismo. ¡Basta! ¡Basta! El varón reacciona sorprendido cuando Karen se aparta bruscamente de su lado y el collar de perlas se rompe esparciéndose estas por el piso como lágrimas petrificadas. Karen, ¿qué tienes, hija? ¿Me hacías daño? ¿Tratabas de ahorcarme? No, por supuesto que no, pero... No sé lo que me sucedió. De pronto parece que... me aparté de este mundo y me parecía estar en otra dimensión. Qué extraño. Creo que es mejor que salgamos de aquí. Sí, es mejor. Oh, Karen, hija mía, espero no haberte hecho daño. Déjame, por favor, déjame. ¿Lo que sucede? ¿Tienes miedo de mí, Karen? Es que estoy cansada. Por favor, no quiero estar más aquí. Déjame, por favor, déjame, papá. La hermosa joven abandona la fría alcoba desapareciendo en la oscuridad del pasillo. El varón de Tífano queda inmóvil, observando el traje de novia caído en el piso, que semeja a un fantasma acechando en la semioscuridad. Las perlas esparcidas en el piso brillan tenuemente y el varón exclama: sí, es tan bella como Teres Gerrin. ¿Qué terribles secretos oculta el varón de Tífano? ¿Qué peligros acechan a Calimán y Solín aquella noche en compañía de Lucas Van Doren?